Bertolini lo saluda. Sí, buenas tardes, Juan Pablo, mucho gusto y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro, Rodolfo. Usted sabe que estamos en contacto con usted para interiorizarnos un poquito más acerca de la realidad que se está viviendo en el norte salteño, en el Chaco salteño. Hemos tenido contacto con distintas referentes de aquella zona, con la compañera Sheila Pérez. Y con Nancy López también hemos hablado con la comunicadora Wichi de aquella comunidad. Lo cierto es que la situación es grave, lo sabíamos después de que tuvimos la información que llegó, que repercutió en todo el país del fallecimiento de varios niños en el mes de enero, y al comienzo de febrero hubo otro fallecimiento. Doctor, usted está ahí desde hace muchos años. ¿No? ¿Nos puede... Yo estoy hace 8 años, yo era de Buenos Aires y me vine a vivir acá hace 8 años para dar una mano, justamente porque no había médico donde yo vivo. Y bueno, estoy viviendo en un pueblito y atiendo en otro vecino, otro pueblo vecino. En total hay 6.000 habitantes en la zona donde yo hago trabajo, ¿no? Por suerte no se enferman todos el mismo día. pero bueno... yo atiendo para 6.000 personas. 6.000 personas, y usted, Rodolfo, es el único médico de la zona. Sí, casi siempre sí. A veces viene algún refuerzo de la ciudad de Embarcación, que vienen unas horas. Resulta que estamos teniendo... primero que, bueno, hay un error grande, que se usan las ambulancias para trasladar profesionales. Las ambulancias deberían utilizarse para trasladar enfermos, no profesionales. Pero bueno, acá las usamos para trasladar profesionales. Entonces resulta que a veces las ambulancias están tan destruidas que los profesionales que vienen a atender, ni bien llegan, que a veces llegan con algunas dificultades técnicas en el camino, se pinchan las gomas, por ahí no hay repuesto, no hay un auxilio en la camioneta, en la ambulancia. Bueno, llegan y cuando llegan se sientan a atender, atienden a lo mejor 5 o 6 personas, y ya están viendo el reloj para irse de vuelta, para llegar a cumplir su horario a la una para retirarse del hospital. Entonces, bueno, es un poco como nada eso, es como una ayuda más bien para Figuretti que para otra cosa. Para la galería. Claro, para la galería. Por la galería. Y la gente se enferma, digamos, bastante, y bueno, y a veces no tenemos medicamentos y tenemos que estar... ahora, a partir de todos estos reclamos que yo he aparecido en todos los medios, y bueno, ahora empezaron a mandar con más asiduidad los remedios, pero bueno, es una comunidad muy pobre, estamos a 50 kilómetros del pueblo más cercano, que es donde hay farmacias, y si ellos quisieran comprar un remedio tendrían que gastarse 120 pesos para ir y venir en colectivo, y el colectivo no es que va y vuelve al ratito, no, va y espera 3 horas, o sea que si van con el colectivo, llega a las 10 de la mañana al pueblo, salen a las 8 y llegan a las 10, después de 2 horas de viaje llegan al pueblo y el colectivo recién sale a la 1:30 y pega la vuelta, o sea que ya los agarra al mediodía, así que tienen que contar con unos pesos para un sándwich y una gaseosa, por lo menos. No nos olvidemos que además hacen 50 grados de calor en la zona, así que por lo menos líquido tienen que tomar. Así que bueno, pueden obviar el sándwich, pero el líquido tienen que tomar. Entonces se gastan ahí otros 250 pesos y el remedio por ahí vale 300 o 400 pesos. O sea que tienen que hablar de alrededor de 1.000 pesos para ir y venir. Y bueno, no los tienen, muchas veces no los tienen. Pero además, doctor, 1.000 pesos para ir en el caso de que hubieran sido diagnosticados. Claro, bueno, pongámosle que yo lo atienda y le dé un papelito, una receta, para que vayan a comprar al pueblo. Ahí está. Algo que yo no tengo. Por eso yo me esmero, me preocupo de que tengamos los remedios en la salita para dárselos en forma gratuita, porque sé que de esa forma les ahorro a los pacientes 1.000 pesos y que generalmente, además, lo más seguro, lo más probable es que no vayan nunca, porque entre comer y ir a comprar el remedio van a preferir comer. Con esos 1.000 pesos comen 2 días por ahí. Claro. Entonces, bueno, seguramente que no van a ir. Ayer a la tarde vino un señor a mi casa con un problema en la piel, que le está brotando un sarpullido, unos granos, y bueno, yo le dije, mira, tenés con los análisis. Y me, le hice la orden para los análisis y me dijo, mire, pero ahora no tengo plata para ir, así que voy a ir cuando tenga plata, que no sabemos cuándo es. Capaz que la semana que viene, el martes, miércoles que viene. O sea, en la semana seguro que no. O sea, lo que queda de la semana ya no. Ya no junta la plata para ir. Claro. La verdad es que nos llama mucho la atención, Rodolfo, porque La Pampa tiene una realidad muy, muy distinta. Su sistema sanitario, bueno, muchas veces es criticado acá, pero generalmente le podría decir que en el territorio pampeano esto es totalmente desconocido, la situación que usted nos relata. Usted está hace 8 años ahí, Rodolfo, y esto fue siempre así. O sea, han pasado más de un gobierno y esta situación no cambió. ¿Se podría decir que empeora, además, con el paso del tiempo y la caída del monte que van tumbando por la cuestión del agronegocio? Claro, bueno, ese es otro factor muy importante, con la avidez que tiene la gente de blanca, criolla, de sembrar soja para hacer divisas, para hacer pesitos, les quitan el monte, los terrenos a ellos, los desmontan, voltean árboles que por ahí tienen 300 años, que son enormes, y bueno, con una topadora que tiene unas cadenas que cada eslabón es del tamaño de un pie 41 de una persona. Bueno, con eso ponen tres topadoras atadas con cadenas y arrasan con todo lo que está ahí, animales, plantas. Si los animales no escapan, los matan también, los pisan, ¿no? Sin ninguna contemplación. Seguramente que, bueno, muchas tortugas deben morir seguro en ese recorrido de las topadoras. Y muritas y animales pequeños que no pueden correr mucho, bueno, seguro que mueren. Claro. Y arrasan con todo y después sacan los restos de madera, los venden y ponen soja. Es un negocio redondo, pero ¿qué pasa? La soja no es lo, la soja es para que coman los chanchos de China, no para que coman los huichí, y el monte era para que comieran los huichí. Esa es la diferencia. Claro. Después le vendemos soja a China para que los coman sus chanchitos y resulta que dejamos a la gente sin su alimento natural. Es la caza, la pesca, la recolección de frutas y verduras del monte. Y bueno, se han desmontado, leí algo de 18 millones de hectáreas en Salta, en el norte de Salta. Y bueno, es una locura, es una enormidad. Y bueno, y siempre están poniendo soja transgénica, aparte con la contaminación que trae lo transgénico, como es el glifosato y todos los agroquímicos que se usan. Inclusive sé que hay algunos peores que el glifosato. Sí, ahora se habla mucho del clorpirifos. Claro, que es peor, sí. Es más tóxico. Es más tóxico, exactamente. Bueno, entonces tenemos una conjunción que arrancó allá cuando se empieza a instalar este modelo del agronegocio, este paquete tecnológico de los agrotóxicos a mediados de los 90. Compañera Nancy López nos había contado que ella cuando niña no se sentía pobre porque el monte estaba intacto y cuando empezaron a correr los años 80 empezó esta nueva situación a generarse de a poco, ¿no? Ahora, claro. No hay agua, el desmonte, la falta de la presencia del Estado, porque estábamos hablando, doctor, de 6.000 habitantes, un solo médico es 10 veces más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que tiene que haber un doctor para cada 600 personas. Esto, la verdad, es que se ve no solo triste, sino muy, muy serio, y es notable que estas personas no hayan estado falleciendo frente a nuestros ojos mucho tiempo antes, o es que estaba pasando y era más silencioso, doctor. Seguramente que viene pasando también, pero nadie hablaba, o sea, yo siempre hablé, desde que estoy ahí hace 8 años, siempre reclamé y siempre me hicieron eco los medios de Salta, ¿no? Lo que yo ponía en Facebook o lo que yo hablaba directamente con los periodistas, cuando ya me empecé a ser amigo de los periodistas salteños, ya directamente los llamaba y les contaba. Pero yo fui el único siempre que estuve hablando en contra de toda esta situación. Y bueno, ahora sí, ahora me empezaron a recoger las denuncias mías en todos los medios nacionales y a veces internacionales también. Por ahí me llaman de algún lado. El otro día anteayer estuvo en mi casa un periodista alemán haciéndome un reportaje también. Bueno, ya se sabe medio en todo el mundo que lo que está pasando. Pero bueno, es un genocidio, es una cosa planificada para eliminar a los aborígenes, como pasó en el sur con los mapuches, ¿no? Sacarlos a todos y dejarles nada, si es posible, de tierra, o que vayan a vivir a las ciudades. Yo no estoy muy seguro de lo que digo, pero me parece que si uno hace un análisis de la población del Gran Salta, seguramente va a encontrar muchos huichí, muchos toba, muchos chorotes, muchos churupíes, que se han tenido que ir a vivir al Gran Salta, al conurbano salteño, en una pobreza peor que la que tenían en sus lugares de origen. Claro, y pasan a ser una mano de obra pendiente de trabajos precarizantes, por supuesto, además seguro, si consiguieran algo. Y además ahí en las ciudades se les agrega la violencia y la droga, ¿no? Que acá en las comunidades tenemos muy poco de eso, por suerte. Muy bien. Pero cuando van a vivir, por ejemplo, los tobas de Chaco, cuando van a vivir a Rosario, al conurbano de Rosario, además de que viven en villas de emergencia, en villas lastimosas, villas miseria, además de eso, bueno, tienen el alcohol y la droga y la violencia metidas en la casa, prácticamente. Claro. Volviendo al territorio, hace no muchos días, Nancy López nos contaba que el Estado podría haberse acogido a la posibilidad de contratar, de tener personal huichí como interlocutores con la comunidad, porque también hablamos de que muchas veces el Estado o los blancos llegan con programas o planes de los que vuelven diciendo, bueno, pero al final los huichíes son re difíciles, no te llevan el apunte, no hacen las cosas, sin la consideración de la circunstancia de la que usted nos hablaba, Rodolfo. Claro, bueno, además de eso hay que tener en cuenta que las muertes a balazos de huichí no terminaron hace 150 años, terminaron hace 50 años o 60. Hace 60 años atrás la gente criolla los exterminaba a tiros. Entonces muchos de ellos tienen en la familia el recuerdo de haber visto a su abuelo o a su bisabuelo o saber que haberles contado que su bisabuelo murió a tiros. Defendiendo su tierra. O sea, no es un recuerdo viejísimo, es un recuerdo fresco. Bien entonces fresco, nos tienen miedo, nos tienen miedo a la gente blanca, realmente. Entonces cuando vamos con propuestas de que miren, les vamos a hacer tal cosa, tienen una desconfianza espantosa, porque ellos calculan que siempre va a ser para peor, no para mejor. Claro. Entonces, bueno, es muy muy difícil de convencerlos. Es muy fácil de entender también, doctor. Es muy fácil de entender esto. Sí, seguro, seguro. Es muy difícil convencerlos de que algo es bueno para ellos, algo que ellos no conocen. Hay que explicarles bien, charlar con ellos, ver qué quieren ellos, ver las necesidades. Y bueno, y después sí se van a interesar. Pero mientras uno vaya así medio, no, mira, vos tenés que hacer esto, medio tipo maestro ciruela, No, para nada. No van a encontrar el eco. ¿Y el Estado no. ¿Por qué tiene esta manera de administrar los derechos por la salud de cierta parte de la población? ¿Por qué no hay otra mirada en el Estado? Esto es parte de lo que usted me dice. Es un Estado autoritario que viene resabios acá hubo un finquero famoso que fue gobernador de Salta, que se llamaba Patrón Costas, que fue el que dijo, cuando empezó el peronismo, él decía, y ahora los negritos te miran a la cara, como diciendo, Perón los habilitó a que te miren a la cara, al patrón. Y reclaman, o sea, decía eso, Patrón Costa, ahora reclaman, claro, y en vez de reclaman pedir. Reclaman y mirándote a la cara te reclaman. O sea antes de Patrón Costa, antes de Perón, digamos, los finqueros salteños, los estancieros, estaban acostumbrados a maltratar despiadadamente a sus empleados, que muchas veces eran esclavos, y bueno, y eso no ocurrió hace muchos años. Ocurrió, Perón nació pero vivió en, cuando yo era chiquito, en el 50, estaba Perón. O sea, hace 69 años estaba Perón. Rodolfo, en una mirada simplista que me he encontrado yo mismo charlando con amigas y con amigos, uno piensa o entiende que los huichíes mueren más fácilmente porque no tienen la resistencia del pueblo mapuche. ¿Es un error? No, yo creo que tienen otro tipo de resistencia. Ellos están resistiendo hace 5.000 años ahí, en un territorio que es muy hostil, que no hay mucha agua, que a veces no hay comida. Ellos tienen los ciclos del año en su calendario, tienen el ciclo de la algarroba. Ellos sabían que en una época del año, cuando había algarroba, en los algarrobos, que ahora ya no, casi no están quedando, sabían que tenían comida, que eso los hacía poner fuertes y los engordaba, los ciclos de la caza de los animales, y sabían que había una época en invierno que corrían un poco la liebre, que no tenían para comer, y eso era un periodo de 6 meses. Tenían dividido, como los mapuches, en cuatro estaciones el año, y una era la estación de la escasez, que era el invierno, que no había algarroba y no había animales, y bueno, y los ríos estaban secos, y bueno, que tenían que aguantar con lo que tenían. Digamos que en ese sentido tienen la misma resistencia que seguramente que los demás. Los huichí, a diferencia de los mapuches, seguramente no son tan tan peleadores, o sea, no son de reaccionar fácil. Son medio tipo aquel personaje que había en la televisión, Kung Fu, que reaccionaba recién cuando ya le estaban haciendo cualquier maldad. Bueno, ellos son un poco así, ellos tardan en reaccionar. Cuando reaccionan, agárrate, pero tardan en reaccionar porque son muy pacíficos, consideran que el enojo es como algo de los animales, no de las personas. Entonces, bueno, tardan en reaccionar, pero cuando reaccionan, reaccionan en serio. La verdad, doctor, es que no, o sea, no me puedo poner en sus zapatos, pero se me va llenando el cuerpo también de una especie de rabia. No sé si uno esperaría tanto, ¿no? Estamos acostumbrados a una situación totalmente distinta y a que incluso el Estado nos dé respuestas de manera más rápida y más fehaciente. No somos tan pacientes ni tan pacíficos tantas veces, y la verdad es que descubrir, claro, que en nuestro país hay territorios que han sufrido esta discriminación, porque lo que usted nos relata, Rodolfo, parece que llegó la conquista de América, llegó Patrón Costas y llegó el día de hoy. No ha pasado... Es que seguramente, si yo estoy hablando de que hace 60 años los mataban a tiros, los capataces de estancia que mataban a tiros a los huichí hace 60 años, o los peones de estancia que les tiraban tiros, hoy en día son los abuelos de los maestros de escuela, de los médicos del hospital, de la gente que los sigue discriminando. O sea, han aprendido de sus abuelos, no les tiran tiros porque ya queda mal, pero... han aprendido el odio, la discriminación, el maltrato, todo eso lo han aprendido de sus abuelos. Seguramente debe haber mucho maestro, mucho médico en el hospital que descienden directamente de sus abuelos que estaban un poco en la cacería de los huichí. Así que seguramente, bueno, por eso uno escucha a veces gente blanca que vive o que ha vivido con los huichí, dice, no, son una porquería, no son vagos, no trabajan, no hacen esto, no hacen lo otro. Los huichí no siembran por un motivo muy sencillo: de marzo a noviembre no llueve. Entonces, no tienen cómo sembrar si no tienen riego. El subsuelo salteño tiene un montón de agua, pero hay que hacer excavaciones, sacar esa agua para que sirva para hacer chacras, para que ellos puedan tener comida. Si no, ellos, al no tener algarrobos, porque el algarrobo se va terminando, no hay algarroba, que era su alimento, no hay corzuelas, que son unos ciervitos pequeños, no hay pecaríes, que ellos le llaman chancho de monte, que es otro alimento que tenían, avestruces, también había. Bueno, ya no queda nada de eso. Yo he visto desde que estoy acá 3 o 4 corzuelas, así que se me cruzaron en la ruta, 3 o 4 avestruces y chanchos de monte. Vi uno que lo tenían en embarcación, en la ciudad de embarcación, en un corralón donde yo compro materiales a veces, lo tenían como mascota. Claro, o sea que de, no la vida, de la vida natural y del monte aquel va quedando muy poco y prácticamente podríamos decir nada. Rodolfo, nada, o sea, pues, Rodolfo, en estos días... comen lo que les dan los políticos, claro. Comen arroz, fideos, polenta, porque es lo que les llevan los políticos. Esos son alimentos de segunda calidad. También en una lectura muy pobre de la diversidad cultural que podrían aportarnos nuestros pueblos originarios a todos en la Argentina, doctor. El Estado ha quedado mucho a deber, así que bueno, podríamos hablar largamente de cada uno de las gestiones que ha pasado y que no reparó en esta situación o que no atendió los reclamos, pero en los últimos días, Rodolfo, nos enteramos de que el quien estaba a cargo del Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible había devuelto 38 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial, que como uno de los objetivos que tenían para ser gastados era la realización de esos pozos de agua para las comunidades huichí. ¿Se enteraron allá de esto, de la responsabilidad? Sí, yo lo he leído, y bueno, lamentablemente en este país, como dice un amigo mío, nadie va preso. Tendríamos que empezar a ver si podemos juzgar a alguno y meter preso a alguno de vez en cuando. La verdad es que si hubiera habido una dificultad económica para atender la necesidad de los huichí o de los salteños y de las salteñas, era fácil de entender que iba a haber dificultades. Pero ya devolver un préstamo que se había gestionado y que cubría suficientemente la construcción de estos pozos para obtener agua, ya que no se puede parar el desmonte, hacen falta las chacras. La verdad que uno no termina de entender esto, Rodolfo. Es muy muy difícil además ponerse en el lugar de estas personas y del desapego que le ha tenido el Estado uno acá en la ciudad, en los pueblos, realmente no lo entiende. Usted lo describió hace un ratito como parte de un genocidio, como parte de un plan, de un exterminio planificado, Rodolfo. ¿Esto seguirá siendo así o esta vez que parecen haberse levantado algunas voces, puede que estén por llegar los cambios? ¿Hay expectativas? Ojalá. Yo mi lucha es, además de para que no se me muera nadie, como le digo yo a ellos, al vicio, o sea, sin necesidad de morirse. Bueno, cuando se muere una persona porque ya llegó su hora, porque es mayor, porque no hay nada que hacer, bueno, perfecto, que muera. Pero mientras haya algo que hacer, yo peleo para que sobrevivan y se curen. Mi lucha es para que no, para eso y para que los pueblos originarios sean reconocidos alguna vez como lo que son, los antiguos dueños de la tierra, y bueno, y se los respete como tales. Bueno, ojalá, sabemos que los funcionarios de esta nueva gestión de gobierno que empezó el 10 de diciembre ya pasaron por ahí, están los distintos programas que el gobierno nacional apunta para luchar contra el hambre, y seguramente estarán diseñando, esperamos, algún programa bien, bien especial para esta zona que parece haber sido totalmente abandonada, excepto para la mirada capitalista esta que está empujando a los huichís al exterminio del que usted nos habla. Rodolfo, claro. Le agradecemos muchísimo este rato y lo invito a usar el micrófono, este minuto que le queda disponible, para usted cerrar la nota, redondearla con algo que se nos haya escapado o con parte de su mirada, que me parece mucho más profesional y concienzuda que la de cualquier observador foráneo, Rodolfo. Le agradezco a toda la audiencia y te agradezco el interés en haber llamado por esto. Sí, esperemos que todos los pueblos originarios de Argentina tengan un mañana venturoso, digamos, saliendo de estas situaciones de destrucción y exterminio, en la cual yo he encontrado muchísimos gente originaria viviendo en el conurbano bonaerense, en villas, en lugares pésimos para vivir, que es donde terminan, en las villas miserias de las grandes ciudades, esperemos que eso algún día se revierta y la gente pueda, no digo volver a sus a sus campos antiguos, pero por lo menos no seguirse yendo de los campos antiguos y los lugares antiguos donde vivían los ancestros. Buenísimo. Ojalá esta esperanza que se nos enciende mientras lo escuchamos, Rodolfo, encuentre eco en la realidad y en la buena voluntad de personas que tienen que mudar esta forma de ser del Estado, que alienta algunas cosas de tal manera y no atiende los reclamos más básicos de algunos de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Rodolfo. Usted sabe, bueno, ahora va a quedar un poco preso de nuestro interés, tenemos su número y va a quedar en nuestra agenda, pero no va a ser la última vez que nos comuniquemos. Espero que la próxima vez nos pueda contar cómo las cosas poco a poco van mejorando. ¿Le parece? Bueno, ojalá que sí, me parecería bárbaro. Gracias. Y bueno, estoy a su disposición. Gracias, Rodolfo. Que tenga buen Adiós. Resto de la jornada. Bueno, estábamos hablando con el doctor Rodolfo Franco, de Misión Chaqueña, sí, de allá, bien de donde está el corazón, ese dolor que nos está cruzando a todos desde que nos empezamos a enterar de la cantidad de chicos que fallecieron en enero y que, bueno, que es muy probable que esa cifra siga en aumento, con más de 30 chicos internados por problemas nutricionales, falta de agua potable y el desentendimiento sistemático de un Estado que siempre miró para el otro lado, che.